Hola, hoy estamos aquí con Isabel y le vamos a hacer una entrevista. Tus datos generales, tu edad. 57 años. Lugar donde trabajas. En el Centro de Salud de La Plata. Trabajo, servicio o profesión. Soy auxiliar administrativo de aquí del Centro de Salud de La Plata, de Sanidad. Relaciones sociales con tu familia y comunidad vecinal. Muy bien. ¿Tus redes sociales? Pues Instagram, Facebook, TikTok. Biografía de la entrevistada, acontecimientos claves de tu vida. Pues lo más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mi hijo. Tu afición, ¿a qué dedica tu tiempo libre y tus vacaciones? Pues ir al cine, la música y viajar. Cuando tengo vacaciones, pues viajar. Relación con el barrio, asociaciones en que participa. No participo en ninguna asociación de vecinos. No participo. Necesidades del barrio, las que atiende ella misma y otras que le parecen relevantes. Necesidades del barrio, pues limpieza sobre todo, pues sí que lo que haría falta más limpieza en las calles. Y pues no sé, y más centros de salud también haría falta. Servicios que hay para atender esas necesidades u otras. Las asociaciones de vecinos sí se están encargando de reivindicar cosas que necesita el barrio. Nacimiento. Servicios que debería haber, ¿qué podría hacer nuestra escuela? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Qué podríais hacer vosotros para ayudar al barrio? No lo sé. Un sueño, ¿cómo sería el barrio en que querría vivir? Pues todo muy bonito, que no hubiera pelea, que no hubiera mala gente, ¿no? Delincuente, y que fuera todo, estuviera todo limpito, la verdad. Y bueno, pues ya está, muchas gracias. De nada.